Y buenos días, Vietnam. ¿También es buenos días en Vietnam? Podría ser, perfecto. Pues ya estamos aquí en Anime Anímate, ¡yay! ¡Súper tardísimo! Buenas madrugadas también en... ¿qué es? En Buenos Aires, en Argentina, por aquí ya. Ya debe ser cerca, ¿no? De las horas madrugales. Ok. El día de hoy vamos a hablar de cosas raras, cosas extrañas, esas cosas que son medio... Tenebrosas, sí. Vamos a hablar de las cosas que nos han pasado. Algunas actividades paranormales, como dirían algunos. Si algunos tienen, si algunos radioescuchas están por ahí y tienen algo que contarnos paranormal que les haya pasado, de esas veces en donde se quedan sin papel en el baño, bueno, no, de esas cosas más tenebrosillas por ahí, sean bienvenidas a aquellas cosas que son como extrañas y sin explicación. ¿No? ¿Nadie? Bueno, perfecto. Al fin que nadie nos pela, es jueves y a nadie le importa porque es jueves de quincena y todos están tragando cerveza. O cosas mejor. ¿Qué mejor que la cerveza? Oh. No fuimos a ver puro. No sé si mi rata está muerta o si solamente se atoró. ¿O qué pedo con ella? No sé. ¡Está atorada! ¿Qué cosa tan bizarra? Es que tengo una ratita y vive en su casita. Y su casita tiene unos tubos como en forma de S. Y está ahí adentro metida. No sé, he visto una rata estar ahí. Bueno, en fin. De este lado en Facebook, si hay gente viva, ¡sí, hay gente viva! Ok, saluditos a la galleta que ya anda de este lado. ¡Yay! Bien, mínimo alguien nos escucha. También está Itzitzan, Atlas Falken, muy bien. Bueno, ya son tres, ¡yay! ¡Wow! ¡Hola, Fubu! Aunque aquí dice, según la teoría de esta cosa, aquí dice que tenemos 26 radioescuchas. O sea que tenemos 3 conscientes y como 20 pelos ninja. Nos gustan los ninjas. ¿A nadie le ha pasado ninguna experiencia sobrenatural? No. Ninguna experiencia sobrenatural. Nadie ha tenido así como que de repente siente que le hablan o como que de repente, no sé, te susurren o que sientas sombras atrás de ti o... Toda la gente sana, chale. Ya llegó Vocaloid Warrior, ¡yay! Ok, aquí ya son esposos. ¿Por qué son esposos? Ya llegamos a 29, casi 30. ¡Bien! Eso sí es como tétrico. Fubu-chan, esposa de Vocaloid Warrior. No, no, no, ahora llegamos a 28, digo 27, ¡yay! ¿Qué pedo con mi rata? ¿Y si le quitas la bola y ves qué pedo? ¿Qué? Y a mí desde la cuenta de la familia. Ok. Quítale la bola. Pero está como moribunda. Daniel Urbano, yay, ya llegó Daniel Urbano y seguimos sin hablar de nada. Pues así, y esto, y esto, y esto, y aquello. Bueno, recientemente en la oficina en donde estaba me aplicaron. Bueno, generalmente les gusta asustarme porque además vivo en una oficina donde mi escritorio le da la espalda a la puerta directamente y entonces todo el mundo se mete a asustarme. Soy como la rata del laboratorio para ver si funciona eso de asustar gente. Pero sí me han pasado cosas como curiosas. Y esto ya lo había comentado en la hora Godín. Que por cierto no he hecho mi programa Godín porque he andado drogada y dopada en las tardes y entonces me quedo dormida. Y estaba yo solita en la oficina, casi solita, nada más había una persona más en el piso, pero esa persona estaba como arrinconada en un área donde tienen así como puertas de cristal, que son las de administración. Pero fue algo muy curioso porque de repente estaba yo sola en el piso y se empezó a escuchar como música de cajita musical. Ya saben, esa típica cancioncita de cajita musical. Creo que es para Elisa, la canción de siempre en todas las cajitas musicales baratillas. Y dije, wow. Y me paré, porque además es raro que yo no traiga audífonos. Ese día dije, no me voy a poner audífonos, la voy a poner. Como no había nadie, dije, voy a poner la música así, normal, en la bocina normal de la computadora y a ver qué pasa, ¿no? Y les digo que escuché esta musiquilla como de cajita musical. Y sí fue así de, ¿qué pedo con eso? Y me paré y fui a investigar todo el piso, el segundo piso, que es donde yo vivo. Donde vivo trabajando, pues. Y me fui a caminar y así revisé pues las oficinas aledañas y las oficinas de ventas y la cafetería y la terraza y todo. Y yo así de, no hay nadie. Y me regresé y me puse mis audífonos y dije, a la fregada, ya no quiero nada. ¡Me dio mucho miedo! No está padre. ¡No me gusta! Ok. No sé qué es Discord. Dice Fubuchan que ella y Vocaloid Warrior se casaron por Discord. No sé qué es Discord. Una página en internet. ¿Qué tan legal son los matrimonios por internet? Ahora tengo una duda más grande. ¿Cómo me caso por internet? A que Mago se deje de hacer güey. No es cierto. Se me quiere escapar. Vamos a buscar qué es Discord. Ya que nadie me cuenta nada. Discord es una aplicación gratuita, patentada y diseñada para comunidades de videojuegos. Discord se ejecuta en Windows, Mac, OS, Android, iOS, Linux, iOS. Y tiene la posibilidad de ser usado desde Wikipedia. Ok. Desde él ya. Dice Wikipedia. Métete para seguir leyendo. Pues ni idea. Sí, es un chat. Ajá. De videojuegos. Ajá. Plataforma de chat, de texto y voz. Es como Skype, pero mil veces mejor. Ok. Y ya. Yo soy Omar, sí. Sí, yo aquí estoy. ¿A qué hora es? Yo aquí estoy. Y ya que nadie quiere contar cosas cuchuculentas. ¡Hola, Riel! Di hola, Riel. Hola, Riel. Hola, Raquel. No es Raquel. Hola. Además, yo creo que está más cerca del Juan que del Raquel. Es una referencia a los Simpsons, muy oscura. Hola, Juan. ¿Cómo estás, Miguel? No sé, suena raro y bizarro. Es la mamá del señor Burns. Ok. Ah, no es cierto, es la mamá de Flanders. No, del señor Burns. Bueno, ahora cuéntame tu historia cuchuculenta. ¿Qué te ha pasado recientemente? ¿Recientemente? Ajá. Las voces en la cabeza que piden que mate, ¿cuentan? No, esas también las escucho los días? Yo, sí. Ah, no, entonces no. Hoy me regañó Colorín por hablar de mis voces en la cabeza que dicen que mate. Y me dijo que no era opción hacer a la gente tamales porque hay muchas partes que no puedes deshacerte tan fácil. Pero siempre tenemos el pozole. Pero aún así, por ejemplo, los dedos son difíciles. O sea, estuvimos haciendo análisis porque él también es chef. Y determinamos que sí está cabrón deshacerte de ciertas partes del cuerpo. No, si te las comes. Pues por eso estábamos hablando de preparar el cuerpo humano en tamales o en comida, incluso en salsitas verdes. Uh-huh. Y determinamos que hay partes que sí son difíciles. ¿Ves? Arriba el pozole. Sí, arriba el pozole, nos encanta. Uh-huh. Yo quiero pozole, pero con este calor no se me antoja. No, con el calor no. No mola el pozole. No. ¿Qué? Ay, acabo de empezar, tampoco tengo mucho. Llegué bien tarde, fuimos al súper. Y nos tocó manifestación de bicicletas. ¡Yay! Sí, era como una peregrinación. No sé, igual no sé andar en bici, para mí son como superhéroes. ¿Alguna cosa rara o extraña que te haya pasado? Sí, alguna cosa tenebrosa, tétrica y así que... ¡Ay, me lenguan! Que te haya pasado... no sé, que hayas visto alguna sombra o que te hayan hablado o que, no sé, de repente estés ahí acostado en tu cama y de repente se muevan cosas o no sé, alguna extraña cosa paranormal. Sí. Dice, yo siempre quiero pozole, en mi cumpleaños es en agosto y desde que tengo 11 años es tradición comer pozole en mi cumpleaños. Ah, esa es buena tradición. Oh, esa es buena tradición. Mi cumpleaños también es en agosto. Ya falta poquito. ¿Qué me vas a regalar? Tacos. ¿No podemos ir por pizza de chilaquiles? Esa sería una buena tradición. Pizza de tacos. No, pizza de chilaquiles. Es como pizza de tacos. No, es más rica la de chilaquiles. También. ¿Y de qué? Ya empecé. Ya ves, ya está ahí Curopión. ¿Verdad, Curopión, que no se puede deshacer de todo el cuerpo? Matas a alguien y puedes hacer muchas partes de ellos, tamale o pozole, pero no te puedes deshacer de todo el cadáver. Dice Vocaloid Warrior. Una vez vi una sombra. Se me acercó tanto que literalmente se me detuvo el corazón. Órale. Creo que se te subió el muerto. ¡Ay, eso también es horrible! Sí. Ya tiene rato que no me pasa. Por suerte. Por suerte, pero sí. Lo que sí te puedo decir es que hace poco... despuesito de que regresé del hospital... Uh-huh. Desperté sentada. Yo creo que estaba tan estresada por lo del trabajo y eso... Porque fue por esos momentos donde empezaron a decir... ¡Ah, ya, que voy buscando trabajo! Y así... Uh-huh. Y de repente me desperté y estaba sentada y fue así de... ¡Oh, mierda! Hace muchos años que esto no me pasaba. ¿Te acuerdas? Porque además, sí, es como raro, estoy dormida y de repente me siento, cuentan las leyendas que no es grato verme sentada. Dice Kururin, yo en mi cumple siempre me pasa algo feo. Es la tradición que me peleé con alguien a quien quiero. Peléate conmigo en tu cumpleaños, es divertido. Yo siempre termino con besitos. Este año se rompe la tradición, parece. ¿Cuándo es tu cumpleaños, Kururin? Ahorita llego a casa y prendo la radio. No sueño que trabajo, simplemente me siento. O sea, no es como que tenga sueño de algo. Pero así, o sea, tú me has visto cuando me... Sí, no es divertido. Porque además no estoy haciendo nada, solamente estoy sentada. Sí, y con mirada furiosa. ¿Ah, sí tengo los ojos abiertos? Sí. Así que yo supongo que sí piensas que estás en el trabajo o algo así. No manches, no, esa parte no sabía que tenía los ojos abiertos. O sea, ¿sí estoy con los ojos abiertos? Sí. Y gira la cabeza como... No es cierto, eso no puedo hacerlo, no mames. Tengo un gif animado que lo traigo. Ese es de un oso. Sí, pero estaba imitando. No chingues. En mi casa asustan, así que tengo bastantes anécdotas. Pues cuenta, Riel. ¿Asustan como deporte o asustan porque estás poseído? Ah, sí, también, sí, tengo esa tendencia de abrir con los ojos abiertos, de dormir con los ojos abiertos y de hablar dormida. Y de enojarse dormida. Y de enojarme dormida. Y de dormir dormida. Nah. Lo que sí es que ya van dos veces que tus pinchurrientos hijos vienen a estarse aquí parados a mi lado en lo que yo estoy dormida. Y eso, puta, ¿cómo te da pinche susto, cabrón? Pero así, o sea, sí sientes... Hijo la princesa. Es que si sientes que se te va, o sea, sí, no manches, sí sientes que... Porque tú estás dormidito así bien, así como que, ah, qué rico, ñam, ñam, ñam. Y de repente abres un ojo y ves aquí un pinche chamaco a tu lado y viéndote así... Con su cara de tirano. Con su cara de tirano y así, así. Entonces... Sí, sí, sí. Absorbiéndose los mocos. No. Bueno, pues ahorita que llegues me avisas, Kururin. Que por cierto, el programa de la semana pasada creo que estaba tan enojada de que llegamos a 3 radioescuchas que no lo subí en la semana. Y ya. O más se debe... ¡No! ¡No le des ideas! No leas. Vete, shu. Algo les iba a decir. ¡Ah! Ya me acordé que les iba a decir. No leas, dije que no leyeras. ¡Ay! Me lenguan. El domingo, los domingos generalmente a mediodía. ¿Tú? No, yo no. Jihad. Ah, sí. Los domingos generalmente a mediodía. Está Jihad. Jihad haciendo el programa de Mecha Garrison. Pero por estas... ¿qué es este mes? Sí. Bueno, el mes pasado. O este mes de mayo y el que sigue, que es junio, va a estar ocupado y pues no va a poder hacer su programa. Está con diversas actividades por ahí. Por lo que vamos a estar tratando de cubrir todos sus domingos. Entonces va a estar Anime Anímate. Convertida en semi-mecha Garrison. Los domingos de 12 a 2, horario de México. ¿Sí? Sí, de 12 a 2, horario de México. ¡Woo! Y pues ya, y así. Y nadie dice nada. Reyel nada más me dice que tiene anécdotas. Pues que las cuente. Pero pues no cuenta nada. Que tenemos calor. Esa es la peor cosa. Estamos a 2 grados de pedir coca de naranja. Coca de naranja. O sea, panta. Coca de naranja. Repito los horarios. Y empezar a hablar así. Ya vamos a empezar a hablar así, como los del norte. Bueno, repito los horarios. Los horarios van a ser los jueves de 10, porque tenemos que entrar a las 10, pero siempre se nos hace bien tarde. Entonces los jueves de 10 a 12 y los domingos. Los domingos va a ser de 12 a 2 o de 12 a 14, pues, para que no se hagan pendejos. De 12 a 14 horas México. ¿Sí está bien? Está bien. Noticias parroquiales de Umachan. Durante los próximos 2 domingos cubriré el programa de Mecha Garrison. ¿Dos domingos? ¿Cuáles 2 domingos? Dije todo junio. Yo que sepa, junio tiene 4 domingos. Ay, ese Boca los Warrior que no sabe dar buenas notas. Ya llegó Luchos. ¡Wow! Hola Luchito, ¿por qué llega más gente? Y yo empiezo a notar que esto empieza a bajar. Tenemos un problema por ahí. Son matemáticas. Sí. ¿Quién es Alejandra Barrales? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué saturan mi Facebook con pendejadas? Bueno. ¿Y con campañas? No, con campañas, porque me gusta que mi Facebook está atarado, hasta borrado de pendejadas. Eso es divertido. Pero ya falta poquito, ¿no? Según yo. Sí. Ya falta poquito para que nos quiten todo. ¿Qué? Posagudos de Love Life, ok. Y nadie dice nada. Por eso nunca acabamos hablando del tema que debemos. Se me antoja un pequeño. ¿Por qué está mal estos horas? Voy a poner a ver los Simpsons ya que nadie me pela. Ay, qué drama. Ya nadie, de verdad nadie va a contar nada de historias tétricas. Nosotros vamos a contar solo las historias tétricas. Ay, pues bueno. ¿Qué es lo más tétrico que te ha pasado? Despertar a las 3:30, un día que no quería despertar a las 3:30 de la madrugada. Oh, sí, eso nos ha pasado últimamente. No, ya no. La no. Última semana. La semana pasada. Pero ¿saben qué? Yo siento que hasta cierto punto también nos... ¿Cómo se dice? Nos sugestionamos porque vimos un video de Dross. No fue la semana... todavía nos pasó la semana pasada, pero ya tiene más tiempo. Vimos un video de Dross donde dice que Siri se pone estúpida cuando son las 3. O sea, puedes estar hablando a las 2:55 y te contesta como de la madrugada. Ajá, del de la madrugada, obviamente. Y te contesta como en sus ondas normales de, no entiendo lo que me preguntas. Sí, te voy a dar estas respuestas. Y te manda un chingo de ligas de internet, ¿no? O pendejadas de esas. Pero que a las 3, en cuanto dan las 3, se pone como muy altanera y empieza a contestarte de otra manera. Y que si tú le dices... Es satánica. Y que si tú le dices que quieres jugar, te pone a hacer como distintas cosas y te da... O sea, si tú le intentas engañar, no le puedes engañar. Hay varios videos por ahí en YouTube donde están jugando con Siri a las 3 y les dicen, no, apaga la luz. Y le dicen, sí, ya la apagamos. Y dice, ¿a quién quieres engañar? O sea, en el segundo piso del edificio donde vives se ve la luz prendida o cosas así. Si dices, no mames, pinche Siri. Entonces... Fue una semana, bueno, 2 semanas donde nos estuvimos levantando, pero además sin hablarnos ni decirnos nada, de repente nos despertábamos a las 3 y fue así, ¿qué pedo? Y por lo menos yo sí pensaba en, sería buen... No es buen momento, ya, a dormir. ¿A ti no te pasó? No. ¿No te acordabas de Siri? No. ¿No les ha dado parálisis del sueño? Sí me ha dado parálisis del sueño. Eso es cuando se sube el muerto. Se te sube el muerto. Y bueno, aquí en México se le dice así, se te sube el muerto. Pero ya tiene rato que no me pasa. Qué bueno. Pero sí, antes era como de tiro por viaje. Y era muy horrendo. Muy, muy, muy horrendo. Sí, aunque hay explicaciones pseudocientíficas sobre el por qué sucede... Se siente del nabo, así que no es nada recomendable. No está chido. Dice Rayel, pues hubo un tiempo en que me fastidiaban muchísimo, me susurraban en el oído a medianoche. No sé si conozcan los Furby. Ah, sí, yo tenía uno. Son del diablo, Ana. Yo tenía uno de los primeritos que salieron. Del diablo. Pero una vez literal sentí que me despertaron un Furby en el oído. Ok. De hecho, me desperté tirando un putazo porque creí que era mi hermano jodiéndome, pero nada, en verdad me tenían muy cansada. Pero me dijeron que si decía groserías ibas, así que empecé a rezar mi letanía de insultos antes de dormir y dejaron de fastidiarme. Wow. El problema es cuando te responde groserías. Ahí ya valió. Sí, el problema es cuando ya, o sea, les vale que les digas groserías y entonces... ¡Ah, sí! ¡Pues toma! No, yo en la casa donde vivía hace muchos, muchos, muchos años. ¿En otra vida? En la otra vida, donde necesitaba sacar pasaporte para ir. ¿Cambiar tus pesos por varos? Sí. Y tener cuidado con las ratas, porque así sacaban pedacitos de cúter y te asaltaban. Exacto. Entonces, sí, tenía un dilema, porque la casa estaba como ya demasiado energética negativamente. Y había en las noches, si yo estaba muy enojada, muy cansada y frustrada, se escuchaba, o sea, yo dormía con mis tiranitos todos en una misma recámara, porque la casa en la noche se ponía muy loca. Entonces empezabas a escuchar el poltergeist y cómo se aventaban las sillas y cómo se caían las cosas de la sala, los libros, las enciclopedias. Entonces sí, se ponía medio intenso. Sí, no era nada lindo. Fiu, fiu. Hasta tengo una cuando preparaba un programa de radio, dice Curarín, en un programa paranormal que locutaba para... Pero, que llego y cuento. Ok, llegas y cuentas. ¿Te acuerdas cuando hacía los jueves de terror? Que fue una temporada, pues fue una temporada larguita, ¿no? Que hacía jueves de terror, todos los jueves me tocaban jueves en la noche, no tan noche como ahorita creo, pero sí me tocaban jueves de terror, y era de 8 a 10, y era bien... Me tocaban cosas bien gachas porque sí, o se me, como que se me quería ir la luz, o el Sam se cortaba, o se escuchaban ruidos, o sea, sí estaba como medio medio raro, no, era como medio intenso. Y sí opinaban, yo no sé qué les ha pasado ahora que nadie... Bueno, Rayel está exenta, pero... Digo, exenta, pero sí, antes molaban y opinaban. ¿Qué les ha pasado, muchachos? ¿Es por el horario? Es eso, ¿verdad? Díganmelo. Y ya necesitan estar en su camita. Sí, quizás sea el horario que ya es muy noche. Ya no aguanto. Tan ruco. Y así. Bueno, ni digas porque nosotros acabamos fundidos. Pero no nos estamos quejando. No, sí, a veces también. Aquí estamos. Ah, sí. Aquí estamos. Que cuentes otra historia, Rayel. Que hoy es tu día, Rayel. Cuéntanos historia. En mi casa solo he visto sombras y he escuchado pasos. Dice mi madre que es mi tío Luis quien nos protege. ¿De quién? ¿Tú qué sabes? Para manifestarse es porque están duros los cocolazos. Pues no ves que dice que si te agacha su... Ah, ¿ya ves? Es que su casa es muy antigua del tiempo del Porfiriato. No, pues así. Ahí sí, los cocolas están horrendos. Sí. ¡Ya llegó Cororín! ¡Hola, Coropión! ¡Pium, pium! Ahí está la anécdota. ¡Ya voy! Dice Fubu. Unas cuantas veces cuando estaba en secundaria, aquí en mi cuarto no podía dormir. Me dormía súper tarde y luego de un ratito de dormir me despertaba y ya no podía. Me dormía como una o dos y me despertaba como media hora después y no me gustaba nada. Tenía incluso miedo. Dice Curopión que te va a Curo secuestrar. Vas a necesitar ¿a carreta porque está pesado? Sí. Yo no lo puedo una cargar. Una grúa. Dice Rayel, mi tío Eduardo, hermano de mi mamá, también se dedica o se dedicaba a la magia negra. Hubo un tiempo en donde había mucha actividad paranormal. No, pues por eso está ahí su tío. No, mamá. Pues sí, está cañón. Bueno, pero... Para eso hay entes como el doctor Astromante. Sí. Que se encarga de exorcizar. Y de calmar las aguas, cerrar portales y demás cosas. Exactamente. Y mantener esta dimensión a salvo. Dice Fubuchan. Una de esas tantas veces, continuando con su historia, me desperté y no pude dormir nada. Hasta eso de las 6 o 7 escuché un ruido súper fuerte que venía del techo, como si fuera un trueno o incluso algo grande y pesado. Dice Vocal al Warrior. Si mal no recuerdo, en ese programa que decía Kuro, hablaban de juegos demoníacos, la chica acompañaba a Kuro, de repente escuchaba ruidos raros y hasta grabó psicofonías. Hasta sintió que vio un rostro sonriéndole y en ese entonces la chica no volvió a tocar el programa paranormal. Oh. Yo estuve ahí, anda. Que van a secuestrarte y cobrar recompensa, friki. Espero que sean chetos o golosinas, porque si no estamos en chetos fritos. O en viniles de anime o en mangas, en ciertos mangas, no tenemos tantos. Sí. O en o en juguitos de frutas. Oh, sí, ahora tomo muchos jugos de frutas. Eso me recuerda que yo vivía en un departamento cuando vivía solo, que era un departamento muy chiquito, solo tenía una habitación, una sala, cocina, baño, o sea, lo mínimo para no sentirte chango. Y tenía una vecina que era el departamento exactamente de arriba, y era una señora ya grande, y pues nada fuera de lo normal, hasta que un día pues el tiempo hizo lo suyo y la señora se murió. Entonces vendieron el departamento. Lo vendieron muy rápido. Conocí al nuevo dueño. Y ya. Incluso me dijo: oye, pues voy a estar arreglando el departamento porque lo voy a ocupar. Así que pues quizá en algunos de estos días haga un poco de ruido, espero no causar muchas molestias. Ah, ya. Y pues así pasó, llegó el fin de semana. Yo en ese entonces pues no hacía más que salir del trabajo para llegar a jugar Xbox y jugaba toda la noche hasta que amanecía. Y llegó el fin de semana y sí, escuchaba cómo se arrastraban los muebles, como cuando estás arrastrando sillas, sí, mesas. Pues te estás mudando y estás jalando cosas, ¿no? Lo normal me pareció en ese momento. Después siguieron pasando los días y los sonidos continuaban, pero solamente en la noche y muy noche. Estamos hablando de que a la 1, 2 de la mañana empezaba a escucharse que se arrastraban los muebles. 2, 3 de la mañana seguían. De inicio pues no me molestaba tanto porque yo estaba con los audífonos jugando Elder Scrolls o Burnout Paradise City. Realmente no me importaba. Cuando dejé de jugar tanto y pretendía ya dormir, me empecé a dar cuenta que era pues casi todos los días a partir de la 1 de la mañana que empezaba a escucharse el arrastrar de muebles. Yo lo que había platicado con el nuevo dueño era que pues que él tenía un negocio que quería utilizarlo como oficina, pero que igual iba a tener algunos muebles. Entonces yo asumí que el ruido que escuchaba era así como que de, ay, este tipo seguramente trabaja hasta tarde, se le van las cabras y cuando se da cuenta ya es la 1 de la mañana y se pone a ordenar su oficina, a convertirla en recámara o a preparar el sofacama, ¿no? Exacto, y entonces arrastra el sofacama y las sillas y todo se transforma para poder dormir. Y yo me hice ese cuento, yo así lo asumí y dije, bueno, pues es la rutina de mi vecino, el que se pone a trabajar, ¿no? Después me cayó el 20 de que en las mañanas no escuchaba el proceso de regreso, o sea, cuando se despierta y debería acomodar todo de regreso para hacerlo oficina, como que esa parte no la escuchaba. Pero dije, bueno, a lo mejor eso sucede cuando yo me voy a trabajar. Hasta que pasados pues muchos meses, un día volví a encontrarme con el vecino y no recuerdo por qué tenía que entregarle unas hojas y me dijo, ah sí, pásale, estoy acá arriba acomodando mi oficina. Y cuando entré tenía la sala, bueno, lo que era la sala estaba completamente vacío. No había sillas, no había nada, solamente había libros en el piso y carpetas con documentos. Y luego en lo que es para mí era la recámara, él solamente tenía libros, documentos, un escritorio y una silla, pero de escritorio, o sea, no una silla reclinable. Exacto, tenía tal cual una oficina, o sea, tenía un despacho. Ajá. Y le dije, oye, ¿ya no tienes tu sofá? Y dijo, ah, no, es que en realidad ya nunca lo acomodé así, ya no me traje los muebles y porque está muy chiquito aquí, entonces solo lo uso de oficina. De hecho, realmente yo de aquí me voy a las 6 de la tarde, cierro y me voy a mi casa. ¿Y tú así de fuck? Y entonces pues... ¿Y seguiste escuchándolo después de hablar con él? Sí, después de eso seguí escuchándolo. Yo creo que después de eso viví ahí a lo mucho un mes y por causas del destino me mudé y no lo extrañé ni tantito. No, manches, qué espanto. Pero sí fue algo que nunca pude realmente superar, el haber entendido que en realidad nunca tuve vecino arriba, porque él... Literal, a las 6 de la tarde cerraba su despacho y se iba. ¡Oh, qué horror! Dice por acá Frost Tales. Mi tío, que es forense, me contó una vez, cuando estaba haciendo su trabajo, dejaba su cenicero con su cigarro encendido cerca de un cadáver y él se ponía a leer o a hacer otra cosa y cuando quería fumar su cigarro estaba totalmente terminado. Tenía todavía antojo de cigarro. Ese está bueno. Por acá dice Riel. Sí, han hecho limpias en mi casa, pero bueno, quién sabe. La excepción de la temporada donde sí estaba muy sensible a ese tipo de cosas. De ahí en más, no soy dada a ver ni escuchar cosas. Hay más miembros de mi familia que sí le tocan más cosas de esas. Yo solo he visto sombra un par de veces y escuché pasos en la terraza 2 veces. Cuando me mudé a la parte de la casa donde pasan más estas cosas, las primeras semanas sí me costaba mucho dormir. Sentía una vibra muy pesada, pero ya pasó eso. Solo de vez en cuando me siento así de pesada, pero ya no es tan frecuente. ¡Oh, rayos! ¡Esperen! ¡Rayos, rayos! Ya se me pasó música. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevamos así? Y... dice Fubu, ¡cambien de tema! ¡Oh, Fubu! Dice Curepión. Omis, antes era locutor del programa paranormal y entonces... Colocutor. Ah, colocutor. Oh, perdone usted. Y entonces pues hacíamos quizá una llamada antes para preparar todo. ¡Ay! Gracias. Yo hacía mi programa en un patio pequeño que tengo fuera de casa, ya que había mucho ruido en mi casa, ok. Oh, sorpresa, que escuché una voz, la cual fue muy clara, voz rara y gruesa. Y pues la chica me preguntó si había alguien, si había sido alguien en mi casa. Y yo para calmar todo le dije que sí, pero en realidad es que ni madres. Sí me dio cosita. O sea, se apretó uno, se agarró el otro y dijo, no, todo bien. Fue de este lado, no te preocupes. Aquí estás, sí, mi vecino, sí, claro. Dice Pablo San, mis familiares decían que aparecía en mi casa una persona con sombrero en la noche y decían que los observaba. Y otra fue una chica con un uniforme escolar que asustaba a mi prima. ¡Wow! Causas del destino, le dio miedo y salió corriendo. Ok. Buenas noches. ¿Quién es? No, sí fueron causas del destino. Me mudé porque me mudé. A 3 Max. Max. Ok, buenas noches. Buenas. Aquí arriba de mi casa se escucha que mueven sillas y juegan canicas. Gira, gira la canica. Y obviamente no hay nadie. Oh. Ah, lo de las canicas tiene una explicación científico. Sí, mis huevos. No. Yo vivía en la parte de arriba de un departamento. O sea, era el último piso. No importa, ya descubrimos que aunque estés en el último piso, hay tuberías que pasan por arriba. Sí. Yo sigo apegándome a esa explicación. No te la compro. Pues, nada. Opening de ping pong. Ok, vamos a buscar si tenemos ping pong. O sea, ya cállense y pongan música, ¿viste? Sí, lo tenía. ¿Ah, sí? Sí, ya Luchos dice, ya cállense y pongan música. Salud. Ay, gracias. ¿Qué pasó? Acaba de caer. ¿Quién cayó? Pues el que escribe. Ah. La chica del uniforme sigue apareciendo. ¿Quién sabe? Le siguen apareciendo a la prima, la chica del uniforme. Eso es cruel. Es una loli. Ya ves que te niegas a ver la realidad. Si es chica y tiene uniforme, no hay forma en la que eso esté mal. No mames, no, es horrendo. No hay forma. Ok. Cuando se te aparezca Sadako en el baño. ¿Con uniforme? No manches, no. Porque además yo sí tengo la pinche mala puta costumbre de meterme en el cuarto baño. Cuando hay muchos, no es que los cuente, me meto en el baño y cuando salgo es de... ah, mierda, sí es el cuarto. O sea, sí es... inercia, y el día en el donde me hablen, me voy a... literal. Sí, ahí. Ya estás. Ya estoy acomodada, ¿qué más da? Aquí lo único que escucho es a mis vecinos tocando reggaetón. No manches, eso es horrendo. Eso está peor. Sí. prefiero las canicas y los muebles arrastrando, es más, cadenas arrastrándose. Sí, tú cuéntanos anécdotas, no importa que te haya pasado o le haya pasado a la amiga del vecino, de la madre, del hermano, de la prima, que se le arrima. Están haciendo que todos los niños se asusten. Quiero alguien. Pues es que no, no es horario de niños. Ah, solo lo escuché de fondo. Ah, perdón. Sale más rápido, ¿ves? No. ¿Y a qué? A mí, de las cosas más fuertes que me han pasado, es que a mí sí me han agarrado los tobillos subiendo escaleras. Ah, no, bueno, eso sí. O bajando de la... O sea, estás dormido, vas al baño. Oh, necesito otros pantalones. Ajá, pero además de esas veces que pinche mente te despiertas a las 3, 3 y media y dices, puta, quiero ir al baño. Y vas al baño y en cuanto bajas los pies sientes que alguien te agarra el tobillo y dices así de... ¡Ay, no, mami, ya no necesito ir al baño! O sea, sí, es de... ¡Güey! O sea, ya no sé si subirme otra vez a mi... O si salir no, corriendo sí. O sea, ya no. Por acá... Por acá, aplausos, ok, aplausos. Atreyu. Ok. Dice que... A mí no me... Reyel se siente discriminada porque no es secuestrada. Ok. Oh, lo que me recuerda que no he cenado. Debería de estar cenando. ¿Por qué no he cenado? No sé, yo ya cené pan. Pan líquido. Ah, oh, cerveza. ¿Me sirve? De trigo. ¿Integral? No. No tiene moronas. Me regala cereal porque ya no voy a poder comer si dan las 12. Tengo que tomar 8 horas de ayuno, mínimo 6. Giuseppe Francesco Áviles. Giuseppe no es el papá de Nacho. Ese es Gepetto. Dice Curopión, aquí en mi casa me pasan muchas cosas o me pasaban. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cuenta. Yo creo que de las cosas más raras es que sí me han aventado, torteado, nalgueado, susurrado. Sí, no es padre. Cuenta. Sí, se escuchan aviones. Ya les dije que yo vivo cerca del aeropuerto. No así aquí. O sea, no es que vea los aviones aterrizar directamente, pero sí los veo ya cuando están descendiendo y por eso hacen tanto ruido. Ya les veo las marcas de las llantas. ¡No te vayas! ¡No te vayas, Fuburubu! ¡Fuburubu, no me abandones, Fuburubu! No, Fuburubu, no te vayas. Dice Curopión, una de las cosas que recuerdo es que vi una sombra en la ventana de mi hermano. ¡Uy! Sí, una vez estaba, ¿cómo fue? Estaba preparando el desayuno, para mis tiranitos, es en donde vivía hace muchos años, en la vida pasada, como hace unos 10 años, yo creo, no, como unos 8 años. Y estaba haciendo el desayuno para mis tiranitos. Todo bien feliz. La la la la la la la la. Y Mr. Wikimau estaba bañándose y me puse a hacer el desayuno. Y de esas veces en las que te asomas, abres el refri y te asomas para ver qué hay, pero pues como que medio te agachas para ver. Y de repente mocos, pero así sentí la mano bien pinche pesada. Y le grité a Wikimogu y le dije cosas y fui a ver a los tiranos y estaban pues todavía jetones allá durmiendo. Y yo me revisé mi nariz porque sí, además sí me ardía, de esas que sí como que te arden. Y tenía como una mancha roja, no era como una mano, más bien era como una mancha roja. Y sí fue así como que ¿qué onda? Y hasta le dije, es que no manches, me acaban de nalguear y así sentí bien feo. Fue feo. Sí, pinche fantasma, sabe bien lo que quiere. Pero además también era muy chistoso porque era algo muy raro, porque cuando de repente se quedaban amigos míos a dormir, de que hacíamos nuestras pijamadas como de ver videitos y comer pendejadas, nuestro minicine a veces o noches de videojuegos. Y una vez estábamos así, pusimos como colchones y así, que bajamos el colchón de mi cama y lo poníamos en la sala porque estaba ahí la sala tenía la tele más grande. Entonces pusimos ahí el colchón y juntamos el colchón de los tiranitos y ahí estábamos todos dormidos. Y uno de mis cuates se durmió en el sillón. Y así, pa, nada más escuchamos el madrazo, estaba total así, pa, tirado en el piso y así como abriendo los ojos me dijo, no manches, sentí como alguien me aventaba. No fue que me cayera, alguien me aventó. Y se fue así como que, y le dijimos, no mames, seguro te caíste. Pero después volvió a suceder y sí, él estaba sentado y así, despierto, ni siquiera dormido, despierto, lo volvieron a aventar. Y se fue así de... ¡Oh, rayos! Sí, algo pasa y no está bien. Y ya, hasta ahí. Dice Curopión. Piensa en pastelitos. ¡Ay, piensa en pastelitos! Eso dice Boca Lover. Dice Curopión. La cosa estuvo así. Nuestros cuartos quedan frente uno del otro. Y de repente escuché que se caía algo pesado desde la azotea. Me paré para ver y cuando me bajé de la cama escuché algo re feo, sin detalles. Ok. De ahí vi esa cosa en la ventana de mi hermano y me metí en la cama. Lo dejé morir solito. Ese güey estaba tan bien, jetón. ¡No manches! ¿Te imaginas? ¡El horror! Yo no sabría qué hacer si alguien me ve así, o sea... Yo también saldría corriendo. ¿Ah, sí? No te puedo cargar. ¿Sales corriendo o no sales de ahí? ¿Pero qué tal si después de eso va por ti? Regresaré y vengaré tu muerte. Así de plano. Ok, pues vámonos, hagan pediditos musicales porque llevamos un ratote hablando. Vámonos al bloque musical. Pídanme las canciones que quieran escuchar y nosotros regresamos en un ratitito. ¡No se vayan! ¡Hola!